estaremos juntitos hablando de amor, besándonos y besándonos. Te llevaré donde caiga la noche y en la oscuridad, haremos el amor tuyo sin descansar, y te haré feliz, y te haré feliz. Te llevaré conmigo para darte mi abrigo, llenarte de ternura y de pasión. Te llevaré conmigo para darte mi abrigo, quiero tener por siempre tu amor. Te llevaré conmigo para darte mi abrigo, llenarte de ternura. Te llevaré conmigo para darte mi abrigo, quiero tener por siempre. Estaremos juntitos hablando de amor, besándonos y besándonos. Te llevaré donde caiga la noche y en la oscuridad, haremos el amor tuyo sin descansar, y te haré feliz.